fuiste, noche de luna llena, la noche que te fuiste, solo recuerdo queda, ya queda amargo llanto. Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto.